debido al horror de ese día. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Ese día, no será necesario preguntar a ningún hombre o jin sobre sus pecados. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. Los pecadores incrédulos serán reconocidos por unas marcas distintivas, y los ángeles los tomarán por el copete y por los pies para arrojarlos al fuego. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. Este es el infierno que los pecadores incrédulos negaban. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. Sufrirán alternativamente y de manera continua el castigo del fuego y del agua hirviendo. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Mas quien haya temido comparecer ante su Señor y haya obrado bien, tendrá dos jardines. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? Zawata afnan. Las ramas de los árboles de dichos jardines estarán cargadas de frutos. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? Fihima aynani tajriyan. En ambos habrá dos manantiales cuyas aguas fluirán libremente. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Ambos producirán dos tipos distintos de cada clase de fruta. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhdhiban. ¿Cuál de las bendiciones de Alá ustedes, jin y hombres, negarán, pues? Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayni dan. Sus habitantes estarán recostados en lechos recubiertos de brocado, y las frutas de ambos jardines estarán al alcance de la mano. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. En ambos habrá hermosas huríes que solo mirarán a sus esposos y que ningún hombre o jin habrá tocado con anterioridad. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. Su belleza se asemejará a la de los rubíes y a la del coral. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. ¿Acaso el bien no merece el bien como recompensa? ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Y habrá otros dos jardines para ellos, aparte de los anteriores. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? Dichos jardines serán de un verde oscuro debido a su frondosidad. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. En ambos brotarán continuamente dos manantiales. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. En ambos habrá distintos tipos de frutas, palmeras y granados. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. En dichos jardines habrá mujeres virtuosas y bellas. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. Esas mujeres serán huríes protegidas en pabellones. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, jin y hombres, negarán pues? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ningún hombre o jin las habrá tocado con anterioridad. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Estarán recostadas sobre verdes cojines y bellas alfombras. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah, ustedes, jin y hombres, negarán pues? Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y del honor.